Decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo: «¿Qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando». Se dijo entonces para sí el administrador: «¿Qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración». Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi amo?». Él contestó: 100 medidas de aceite». «Toma tu recibo», le dijo, «siéntate y escribe a prisa 50». Después dijo a otro: «¿Y tú cuánto debes?». Él respondió: 100 cargas de trigo». Le dice: «Toma tu recibo y escribe 80». El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a las verdaderas? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo: «Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es apreciado entre los hombres es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y quien se casa con la repudiada de su marido comete adulterio». Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: «Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro, para que mojando en agua la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Contestó Abraham: «Hijo, recuerda que tú ya recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él aquí es consolado y tú eres atormentado. Y además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de ahí a nosotros». Y dijo: «Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les avise y no vengan también ellos a este lugar de tormentos». Abraham respondió: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él dijo: «No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, harán penitencia». Y le contestó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de los muertos resucite».